dicen cantar que traigo conmigo de lo cubano en el sentimiento, para que rompa con lo trillado y de salsón ese dinamismo, con que tú sabes cantarle al ritmo, con esa voz de privilegiado, con esa voz de privilegiado. Song.